FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Comenzamos recorte informativo del día de hoy, el anteúltimo programa del año. Resulta ser que, bueno, en el día de ayer se conocieron las condenas en la finalización de la primera instancia del juicio que se le sigue a los responsables de la masacre de Once. Digo primera instancia porque estas condenas van a ser apeladas. Y como bien nos decía Vanessa hace unos días, antes de ayer, nos comentaba que bueno que esto va a ser apelado y que la lucha continúa justamente para hacer a las condenas efectivas. Estas condenas pueden revertirse, algo que ha sucedido en otras circunstancias, también puede ser confirmado, por supuesto. Resulta ser que condenó la justicia a 21 de los 28 imputados por el choque del tren, esto dice Página 12, y el dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires, TVA, Claudio Sirigliano, recibió 9 años de condena, los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi, 8 años, y Ricardo Jaime, 5 años, a los que se sumó uno más, de otro proceso, por lo que quedó condenado a una pena única de 6 años. Esto Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, para quienes además pesa inhabilitación especial perpetua, es decir, para Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. El maquinista Marcos Córdoba también fue condenado, 3 años y 6 meses, una condena que de mantenerse firme sería y es excarcelable, ¿no? Además de inhabilitación especial para desempeñarse como conductor de cualquier clase de formación ferroviaria por el término de 7 años. 13 funcionarios de TVA y 4 de Cometrans. El veredicto deslindó responsabilidades, autoría, coautoría, encargos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado. Esto tiene que ver con la información que se conoció en el día de ayer relativa a el juicio que se le seguía a los responsables de la masacre de Once, hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012, cuando la corrupción y el despropósito de la sobreexplotación provocó, y obviamente sobreexplotación de las personas y de los materiales, provocó esta masacre que que costó la vida a 51 personas. Vamos a difundir en el día de hoy información que también tiene que ver con lo local. No se aprobó el presupuesto en la provincia de Buenos Aires. El Frente para la Victoria no apoyó y no pudo ser aprobado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el presupuesto de María Eugenia Vidal, y algo parecido, similar, sucedió aquí en el local. Vamos a estar hablando de esto, digo, en relación a los traspiés, siendo que esto es lo que había titulado Clarín en relación a el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Así que información que se relaciona con lo local, tanto lo que tiene que ver con la masacre de Once. Recordemos que muchos de ellos, quiero decir, las víctimas que fueron masacradas aquel 22 de febrero son de Moreno. El tren Sarmiento es un tren que significa a nivel local algo, casi una marca de identidad para Moreno, y por otro lado también lo que tiene que ver con la política local, el presupuesto. Así que vamos a estar hablando de todo esto. Quédense con nosotros las próximas dos horas. En vano, duele intentar sonreír viendo luchar a mis hermanos. Duele tanta corrupción, lastima la inseguridad, come la televisión, se hace invisible la igualdad. Que uno sabe bien, si ya miedo da viajar, loco, lo olvidaste también. ¿Y esa gente dónde está? ¿Dónde está? La de hoy y la de ayer, ¿con qué cara avisarles? Miren, no van a volver, no. ¿Y cómo duelen tantas cosas que hacen por ahí?

por la oposición del Frente para la Victoria. Y en el caso de el partido de Moreno sí fue aprobado porque por unanimidad resultó ser que se lo apoyó a el presupuesto presentado por el oficialismo local que pertenece al Frente para la Victoria. Walter Festa había enviado un presupuesto que fue modificado, que tuvo ciertas modificaciones, así como bueno se aprobó el proyecto de las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, que van siempre de la mano, ¿no? Que tiene que ver justamente con los ingresos que se prevén y de la manera que se van a fijar esas tasas fiscales, tributarias y tarifarias. Y eso tuvo un reajuste también, ¿no? Quiero decir, hubo unas modificaciones, algo que estuvimos trabajando con diferentes concejales de el oficialismo y la oposición. Bueno, si bien José Barreiro es parte del bloque del Frente para la Victoria, él se autodenominó como oposición. Hubo acuerdo finalmente y bueno, se aprobó por unanimidad. Sin embargo, fue una sesión accidentada porque por la presencia de trabajadores municipales allí y nucleados en el gremio de trabajadores municipales que siempre fue fiel a las gestiones del Frente para la Victoria en momentos de la gestión de Mariano West, y en el caso de Walter Festa, bueno, se están tejiendo las alianzas necesarias justamente para continuar con esta relación. Es el único sindicato que hasta el momento es reconocido por Walter Festa para participar de las paritarias no vinculantes, pero paritarias al fin reconocidas en la ley 14.656. Pero resulta ser que, bueno, esto necesita una homologación y hubo problemas en esa homologación y bueno, y hubo conflictos justamente por estas cuestiones, que finalmente el proyecto de homologación de la ley 14.656, que tiene ciertas resistencias, ¿no?, por parte de la gobernación María Eugenia Vidal, bueno, tiene también las mismas resistencias el oficialismo local y mandó el proyecto a comisión, ¿no? Y lo que provocó un conflicto. Vamos a estar compartiendo los audios en relación a todo esto que sucedió en la sesión del día de ayer en el Consejo Deliberante. Primero vamos a escuchar la primera sesión, porque fueron dos sesiones, una al ladito de la otra, la primera sesión en la cual se habló de las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria. Esta sesión comenzó a las 19 horas. Y hubo estas modificaciones que yo mencionaba en relación, bueno, a los escalonamientos y a los diferentes aumentos que se van a ir aplicando. Bueno, hubo un escalonamiento, no todo junto, como tenía el proyecto inicial. Vamos a escuchar al concejal Pedro Camps, que estuvo sentando su posición, la posición del Frente para la Victoria. Escuchamos y después lo comentamos. Si hay un principio que me parece que hay que redoblarlo, es la generación del mercado o aumentar el mercado interno. Teniendo en cuenta que en nuestra sociedad y a lo largo de todos estos años ha habido una gran proliferación de negocios que realmente no solamente les ha ido bien, sino que han podido dar trabajo, como la industria del calzado, jugueterías, librerías, etcétera, y podía extenderme. Me parece que también el Estado, desde lo local, tiene que tratar de cuidar a estos comercios. Y acá me parece que tiene que ver con otro principio fundamental que tiene que tener una norma tributaria, que es la flexibilidad. Año a año me parece que se ha ido trabajando y de los distintos, al menos me parece que se ha ido haciendo un trabajo muy exhausto desde la gestión anterior también, en la cual también he formado parte y en la cual estoy muy orgulloso de algunas cuestiones que hemos podido trabajar desde el equipo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es la flexibilidad y estar atento a los cambios que puede tener una norma. En este caso y en la tarifaria me parece que existen muchos parámetros para decir que esta norma va cambiando año a año, que se va perfeccionando y que va viendo las necesidades de todos. Concretamente en la cantidad de metros cuadrados que se han tenido en cuenta y concretamente en la ubicación de negocios en el centro de Moreno y no tan en el centro. Me parece que estos son dos conceptos fundamentales en los cuales se apoyan la generación de políticas públicas que debe una gestión tener en cuenta para que en toda, tanto presupuestariamente como en toda gestión, tener la posibilidad de incluirnos a todos. Bueno, ahí Pedro Camps hablaba, bueno, y se reconocía parte de la gestión anterior de Mariano West y defendió a el proyecto con las modificatorias que se habían acordado previamente y que, bueno, generaría la solidificación de este desarrollo que, según Pedro Camps, se ha verificado en estos últimos años. Hay gente que ha hecho muy buenos negocios. Bueno, esto era lo que decía Pedro Camps. También habló, en relación a todo este tema, el concejal Coppola, Leonardo Coppola, que fue quien en su momento había sido crítico, pero siempre con una mano tendida al diálogo. Siempre la idea era justamente la construcción de consensos, atentos a, bueno, el rol que había asumido, incluso antes de que las nuevas autoridades asumieran, que era esto, ¿no? La construcción de consensos a los diferentes niveles de provincia y de el municipio. Bueno, Leonardo Coppola, el concejal Leonardo Coppola, el presidente del bloque del Frente Cambiemos, dijo lo siguiente. En este caso, al Departamento Ejecutivo, la voluntad que este nuevo secretario ha tenido de diálogo y de búsqueda de consenso ha sido ejemplar. Nos hemos sentido muy cómodos en ese trabajo. Los que me conocen saben que cuando tengo que ser crítico lo soy, pero cuando hay que decir que las cosas fueron bien manejadas también hay que decirlo. Y el haber sabido escuchar, el saber entender las propuestas, el poder entender que la democracia es escuchar a todos y debatir, y que este cuerpo haya llegado en un tema central. Creemos que la política tributaria y tarifaria de todos los morenenses es un tema central y que podemos llegar a un acuerdo, más allá de que estamos convencidos del bloque Cambiemos que hay mucho para trabajar, por eso nos ponemos a disposición del Secretario de Economía para hacer los verdaderos cambios profundos de esta ley tributaria y fiscal para el ejercicio que viene, y entendiendo que este Departamento Ejecutivo hace muy poco que está y que quizás los cambios que había que reclamar no podían hacerse en 20 días. No hay impuesto caro o barato, hay sensación de impuesto caro o barato, hay percepción de impuesto caro o barato. Cuando uno no recibe nada, todo es caro. Cuando uno recibe mucho, la sensación puede ser que es caro, pero está conforme en pagarlo. Y la realidad es que todos los morenenses, aquellos que estamos en el 38% de la población que pagamos los impuestos, nos sentimos que recibimos muy poco a cambio. Y es por eso que en esta primera etapa, a este nuevo intendente, nosotros le queremos dar la oportunidad de que tenga una política tributaria y fiscal acorde a la necesidad de volver a recuperar una estructura financiera y económica, pero principalmente recuperar los servicios para todos los morenenses. Y es por eso que desde el primer punto y desde el primer momento discutimos que nosotros no queríamos desfinanciar el Departamento Ejecutivo. Nosotros necesitamos que Moreno recaude para que se hagan más cosas. Y a partir de eso hemos generado esta propuesta donde hemos logrado la aceptación de los demás bloques y la aceptación del Departamento Ejecutivo de estas modificaciones introducidas, que para nosotros son muy importantes porque hemos logrado una mínima progresividad en el tributo, en la tasa. Hemos logrado reducir ese 35% que para muchos vecinos de Moreno, más allá que podemos discutir que el 35% a nuestro criterio no es un aumento, sino es una actualización de precio, porque es la, la razonabilidad de la inflación que la Argentina ha tenido en este año. Por eso creemos que está acorde, pero entendiendo esto, que también hay que ayudar a los que están en una situación de vulnerabilidad, hemos logrado modificar y que algunos sectores, como bien leyó la secretaria del Consejo, que esos coeficientes que sonaban raros, que sonaban muy técnicos, implicaban que la modificación de esos coeficientes hacen que algunas zonas hoy no vayan a tener un incremento o una actualización del 35%, sino va a tener solo una actualización del 25%, como es las zonas, por ejemplo, la zona D, la zona E, la zona H y la zona I, que son las más castigadas en el distrito de Moreno. Hay zonas que no van a tampoco tener un 35%, sino que van a tener solamente un 30%, como es la zona C. Bueno, ahí Leonardo Coppola hablando y destacando, ¿no?, la capacidad de construcción de consensos y de acuerdos y de cómo, bueno, comprende la situación que atraviesa el Ejecutivo Municipal y que, bueno, que no se pueden realizar las modificaciones de un día para el otro y que, bueno, que algunas cosas se han podido modificar y otras que hubiera sido conveniente modificarse. Bueno, Leonardo Coppola comprende que no pueden ser modificadas en tan corto tiempo y que, bueno, que es una manera de brindarle confianza al Ejecutivo municipal, que, bueno, hace a esta construcción de consensos a los que Leonardo Coppola está tan abierto. No es lo mismo que en algún momento, haciendo las críticas a la gestión de Mariano West, tenía en relación al oficialismo. Pero bueno, es otra la situación también a nivel provincial, es otra situación del Frente Cambiemos. Habló de las modificaciones, ¿no? El aumento del 35%, aumentos escalonados que se van a dar. Y bueno, cómo dar cuenta de que todos estos números, ¿no?, que a veces marean un poco y que son muy abstractos, por lo menos en los conceptos de Leonardo Coppola, dicen que no hay impuestos caros o baratos, sino que todo tiene relación con lo que se recibe. Si no se recibe nada, bueno, todo va a resultar demasiado. Pagar demasiado y en el caso en el que se restablezcan los servicios, así lo decía Leonardo Coppola, dando cuenta de una crítica implícita a las gestiones anteriores, resulta ser que por más que se termine pagando más, no será tan oneroso, tan caro. Bueno, esta es la perspectiva de Leonardo Coppola en relación a restablecer los servicios, ¿no? Curioso que hable de la presencia del Estado en estos términos luego de una gestión que supuestamente debería haber puesto en pie todo esto, ¿no? Y que en definitiva da cuenta de ciertos roles cambiados, ¿no? Entre izquierda y derecha y todo lo que tiene que ver con la cuestión de los impuestos, ¿no? Históricamente aquellas agrupaciones políticas que hablan de una incidencia del Estado mayor piden y luchan por un aumento de impuestos, obviamente tratando de que estos sean progresivos, para generar una intervención mayor del Estado, una intervención de equilibración, digamos, de nivelación y de tratar tratar de buscar la desaparición de las diferencias, ¿no? Todo esto obviamente desde un punto de vista idílico, digo, porque en el sistema en el que vivimos esto es claramente imposible. Por otro lado, bueno, históricamente la derecha ha planteado siempre la eliminación de impuestos, ¿no? La baja de impuestos para que la presión agobiante del Estado deje a las fuerzas libres de la sociedad y el mercado actuar digamos, en libertad. Bueno, todo esto, hay algunas cuestiones que no cierran del todo, porque obviamente hay toda una coyuntura que marca que los servicios en el partido de Moreno a lo largo de todos estos años han sido paupérrimos, y un frente Cambiemos que busca justamente hablar de servicios y de poner en valor a estos servicios, ¿no? De algún modo tratando de buscar esta relación entre el Estado y los ciudadanos de dadores de servicios y de beneficiarios de un servicio. Cosas que hay que seguir analizando, y sobre todo seguir analizando en este clima de consensos que se han venido construyendo. Vamos a escuchar ahora a Viviana Atala, que es del Frente Renovador, del otro bloque que está constituyendo a el Consejo Deliberante, y bueno, ella es parte del Frente Renovador dentro de la línea que representa a Claudia Asef, y bueno, y tiene una intervención técnica, y bueno, para tener presencia, ¿no?, en las nuevas voces que se hacen escuchar en el Consejo Deliberante. Escuchamos a Viviana Atala. En consecuencia del efecto inflacionario, me parece pertinente destacar la viabilidad en lo que respecta a esta ordenanza de la cual hemos charlado, hemos trabajado, pero que implicará al Poder Ejecutivo la necesidad de recuperar con políticas públicas eficientes y eficaces, garantizando así la prestación efectiva y adecuada de los servicios dado la actual situación en que se encuentra nuestro distrito. Esta herramienta en materia tributaria y fiscal debería entonces fortalecer la voluntad de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que estuvimos trabajando, pero que considero se logrará con un plan de una correcta administración de los recursos públicos, y permitirá así ampliar el margen de cobrabilidad, dando posibilidades diversas situaciones económicas de cada ciudadano y conllevando a recuperar y a generar un disparador de una mayor responsabilidad de cultura tributaria en la sociedad, pero con respuestas concretas, que es lo que esperan los vecinos por parte del Estado. Bueno, ahí la concejala Atala hablando de qué es, en definitiva, este proyecto de tarifario, lo que tiene que ver todo con la cuestión de la fijación de las tasas de impuestos, bueno, y todo lo que esto representa para los ciudadanos y el Estado. Bueno, una intervención en relación a esto por parte del Frente Renovador, que bueno, que no estuvo presente la concejal Claudia Asef, y que bueno, tuvo en la voz de Viviana Atala la representación del Frente Renovador, que sigue a la línea del vecinalismo a nivel local, porque dentro del Frente Renovador hay otra línea también, y más profundamente cercana a el actual oficialismo y también al anterior oficialismo, que es la de Damián Contreras. Bueno, Damián Contreras habló también en el recinto en relación a la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, y esto dijo. Agradecer a través de usted, de su presidencia, la colaboración y la apertura que nos ha brindado este departamento ejecutivo y este bloque del oficialismo, que a pesar de tener muchos concejales nuevos, recién asumidos a partir del 10 de diciembre, nos han hecho sentir a aquellos concejales que somos parte de la oposición, parte de la discusión de esta ordenanza tributaria, de esta ordenanza fiscal, que realmente, como decían quienes me han antecedido en el uso de la palabra, es la herramienta madre, la herramienta que le va a permitir a esta gestión pensar cómo va a recaudar para luego, en ese presupuesto que trataremos más adelante, imaginar cuáles van a ser y de qué manera se van a gastar esos dineros que los vecinos de Monero van a aportar. Desde lo técnico, coincidir, por supuesto, con cada uno de los concejales que hablaron anteriormente. Nos parece que, como decía el concejal Coppola, ha habido una voluntad de ser equitativos, ha habido una voluntad de entender que fundamentalmente aquellas zonas que son más vulnerables, donde el Estado municipal llega menos, que es una realidad, de alguna manera no tengan la misma carga impositiva que donde, a pesar de la falta de eficiencia, de muchas veces la crítica en cuanto al servicio municipal, tienen otro tipo de prestación. Para ese sector, de todas maneras, como decía el concejal de Cambiemos, junto con esta Secretaría de Economía, hemos ido intentando aportar ideas que hoy se van a ver plasmadas en esta ordenanza, que tenga que ver con beneficiar a aquellos que estén al día, a aquellos que tengan la posibilidad de pagar de contado o de pagar semestralmente. Damián Contreras, felicitando al oficialismo, la apertura, ¿no? Y el agradecimiento por haberlos hecho parte al bloque del Frente Renovador, de la decisión y de las modificaciones que finalmente se introdujeron en la ordenanza fiscal tributaria impositiva del Consejo Deliberante, que bueno, que como muy bien decía Damián Contreras, es para justamente fijar los ingresos y que luego, bueno, se destinarán esos ingresos, entre otras partidas de dinero que llegan de Nación y de Provincia, en la gestión del Ejecutivo local, que se iba a tratar luego, ¿no?, en el presupuesto finalmente. Damián Contreras, bueno, destacando, ¿no?, la capacidad del oficialismo entonces de aceptar estas cuestiones, estos cambios técnicos, y que, bueno, junto con el Frente Cambiemos, da cuenta de esa alianza, de ese consenso, mejor dicho, no alianza, de consenso, digo, las palabras utilizadas en estas sesiones, que tiene que ver con finalmente la aprobación de esto que es la ordenanza que permite en definitiva la tarifaria impositiva fiscal del Consejo Deliberante para el próximo presupuesto. También habló el concejal Marcelo García, y que, bueno, puso del oficialismo más cercano a Walter Festa, y que como jefe del bloque del oficialismo puso un discurso ideológico en lo que se estaba hablando, lo que se estaba tratando en relación a lo que se venía diciendo anteriormente, que eran todas cuestiones técnicas y que tenían más que ver con cuestiones que tenían que ver con las modificaciones y con la construcción de consensos, a las cuales todos estaban conformes, en definitiva. Hubo una posición por parte de Marcelo García de posicionarse ideológicamente, justamente para romper un poco con toda esta armonía que todos los diferentes bloques, Camps, Coppola, la concejala Atala y el concejal Contreras, bueno, destacaban como lo positivo de toda esta sesión. La primera sesión que tenía que ver con la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Así que escuchamos a Marcelo García a ver qué dice. Saludar profundamente a la cohesión ideológica y a los posicionamientos ético-políticos que se vienen planteando a partir de esta convocatoria a la discusión de lo que es la política pública en un distrito que tenemos que aclarar viene sufriendo problemas estructurales grandes. Digo, generar desde el Estado los mecanismos necesarios de actuación política que tienen como único objeto proteger a los vecinos y sobre todo a los vecinos que se encuentran en un marco de vulnerabilidad, altos sectores subalternos, sectores más postergados, digo, lo podemos llamar con diferentes conceptos, pero lo que encontramos hoy en esta discusión política que va hacia la discusión de esta ordenanza es la disposición por parte del Ejecutivo Municipal de mostrar una impronta diferente y empezar a mostrar usos y costumbres que tienen que ver con el marcar políticamente la agenda que tenemos que discutir. A ver, mostramos desde el Consejo la disposición a la charla política sobre los temas que están arriba de la mesa, digo. Pero quiero recordar también que los primeros días de gestión de esta fuerza política y de nuestro señor Intendente Walter Festa, digo, el primer gesto fue llevarnos a recorrer el sistema de monitoreo, ¿no? Nos invitó a la charla a los diferentes bloques con los comisarios, nos invitó a recorrer el parque industrial y esto está demostrando que hay una clara disposición diferente a la construcción del Moreno que viene. A ver, lo primero que tenemos que hacer es discutir la política pública. Cuando uno de los concejales recién hablaba de la responsabilidad institucional, hay que ser claro que el Estado es el garante de los derechos de los vecinos, de las sociedades. Y el Estado como institución de las instituciones, decía un autor llamado de apellido Harriu. Bueno, ahí está, tenemos que recuperar esa confianza tanto con los vecinos, con los comerciantes, con las asociaciones civiles, con las demás instituciones que componen el Partido Moreno, para que lo que viene y lo que vamos a generar a partir de este año 2016 sea de trabajo, sea de responsabilidad y podamos tener la posibilidad de generar este Moreno mejor que siempre soñamos y que todo militante político soñó. Bueno, ahí puntualizando Marcelo García la necesidad de la presencia del Estado como, bueno, lo que viene a traer una nueva manera de garantizar los derechos, ¿no? De cumplir la función que debe tener el Estado, también haciendo una crítica implícita, como bien lo hacía también Leonardo Coppola, digo bien porque era claro también en el mismo sentido, quiero decir, dar cuenta de que los servicios que se le ofrecían al vecino de Moreno eran muy pobres o nada, porque se le ofrecía nada, esa fue la palabra que utilizó Leonardo Coppola. Bueno, en este caso Marcelo García hablando de que la presencia del Estado en materia de garantía de derechos no ha sido lo deseable y que por lo tanto esa va a ser la marca que viene a traer la gestión de el señor intendente Walter Festa, como lo mencionaba Marcelo García. No es muy distinto, por lo tanto, ese posicionamiento ideológico del que mencionaba anteriormente Leonardo Coppola. Pero bueno, es justamente esa discusión ideológica

y esto sucede aquí como en tantos otros casos, ¿no? En los cuales la querella aparece como una presión frente a la fiscalía y que por supuesto enriquece cualquier tipo de debate en juicio que permite, ¿no?, intervenir cuando, bueno, sobre todo cuando hay un poderoso en el banquillo o cuando hay un sirviente de los poderosos en el banquillo como algún integrante de las fuerzas policiales. Por otro lado, y teniendo en cuenta esto, también hay que tener en cuenta los intereses que se juegan dentro de ese armado de querellas, porque recordemos, hay hubo cuatro querellas en este juicio. Una liderada por Gregorio Dalbón, que en su momento fue notoriamente conocido por la defensa que realizaba de los funcionarios del kirchnerismo y del kirchnerismo en general. Bueno, esta querella junto con la que representa Javier Moral solo acusaron al Motorman, de la formación, y no realizaban imputaciones ni pedían condenas hacia ninguno de los funcionarios, a los exsecretarios de transporte, Schiavi y Jaime. Sí, las otras dos querellas. Las otras dos querellas, una representada por Patricia Anzuategui y la otra por Leonardo Menghini, integrada por los familiares de Lucas Menghini, entre otros. Bueno, y la diferencia, obviamente, ambas querellas, digo, en contraste con las dos anteriores, sí pedían condenas para todos los funcionarios y que extendían todo esto a los demás imputados dentro de esta lista de 28 imputados, donde se incluía a los funcionarios y a los responsables de las empresas, ¿no? Los empresarios de TVA, Sirigliano y etcétera. Bueno, resulta ser que la diferencia entre uno y otro es que la representada por Patricia Anzuategui no pedía la imputación del maquinista sí la querella que liderada, integrada por la familia Menghini, que consideraba que por su acción o por omisión todos ellos tuvieron dominio del hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012, por supuesto con una diferencia de responsabilidades. Otro dato que tiene que ver con cómo se fue desenvolviendo todo este juicio, porque en las coberturas hay un silencio en relación a lo que se vino diciendo anteriormente, ¿no? Hay un olvido por parte de los medios de comunicación, así como de los entonces funcionarios en algún momento, perdón, que obviamente tenían intereses creados y que por lo tanto sostenían la hipótesis de que el único culpable era el maquinista, razón por la cual se armó una manera de difundir las alternativas y cómo iba apareciendo la información de una manera interesada. Y quería destacar, a ver si lo encuentro, un pedido de investigación de uno de los peritos, ¿no? Uno de los peritos que había sido el encargado de hacer una segunda pericia que se hizo buscando enriquecer, ¿no?, las diferentes pericias que se había hecho y obviamente con una intencionalidad detrás. Bueno, esa pericia lo que había determinado es que los frenos funcionaban, que no había habido ningún tipo de problema y que la dificultad en el frenado en la estación Floresta había sido responsabilidad del maquinista, que los frenos funcionaban y que en definitiva el único culpable era el maquinista. Bueno, se ha pedido que se lo separe de la lista de peritos, digamos, reconocidos por los juzgados para participar en este tipo de juicios como conocedor, ¿no? Como experto, a quien había formulado este informe que, bueno, que fue muy publicitado y que escasamente rectificado, dado la decisión, sobre todo, de el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, que pidió se investigara la idoneidad de este perito, que, si me dan un minuto, encuentro el nombre. La manera en la que finalmente se cubre mediáticamente la información da cuenta de silencios cómplices y que dan cuenta de cómo la tendenciosidad no busca más que la impunidad, sobre todo en momentos en los cuales esa impunidad es absolutamente imprescindible, y cuando los momentos de necesidad pasan, bueno, hay quienes pueden ser entregados, en definitiva, en vistas a conservar la legitimidad. Digo, porque finalmente los imputados fueron todos condenados, si bien en primera instancia, y el perito que había dicho y había hecho un informe en el cual se mostraba o se demostraba supuestamente la culpabilidad exclusiva del maquinista, fue puesto en cuestión y apartado de la lista de peritos oficiales. Por otro lado, quería, bueno, comentarles que hoy se cumple, ¿no? 11 años de la masacre de Cromañón, y que, bueno, que sigue pidiéndose justicia, sigue luchándose por los responsables de esta masacre, y que, bueno, que tuviera como una de las consignas que aún hoy resuenan, que tiene que ver con que la corrupción mata. Y en aquella noche de diciembre de 2004 asesinó a 194 jóvenes e hirió a más de 1.400. Todo esto dentro de un boliche en República de Cromañón, allí también en el barrio de Once, y que, bueno, que todavía pide justicia justamente por las impunidades funcionariales que el Estado permanentemente intenta hacer pasar bajo la vista de el pueblo en general, que intenta llevar adelante, ¿no?, estos actos de justicia, ¿no?, que tienen que ver con la manifestación, con la organización, y bueno, y esto estará sucediendo en el día de hoy, recordando el 11º aniversario de la masacre de Cromañón. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Thank you. plata para gastar. Nuestro muerto fue la conciencia y la desconfianza en este sistema cruel. A este sistema que mata gente, a este sistema asesino consciente, que todo lo vende, que todo lo privatiza. Persiguen al under y montan la pesquisa, y a Popalia Universal le deja la pistaliza. Sin ninguna competencia el negocio le garantizan. A Santolalla lo ponen de jurado, y a todo lo nuevo lo tiran improvisado. Y te quieren meter la mano en el trabajo, basándose solo en cuestiones de mercado, con el verso de que sos una estrella, el niño mimado de la compañía. Que ya te desplazan, te dejan aislado, muy lejos de los tuyos, pero es puro chamuyo. Vos sos un laburante, y después de esta masacre, como tal hay que plantarse, juntarse y organizarse. Si la onda no es vender, sino sacarse este nudo, que la tele te ajusta oscureciendo el futuro. Lo ves a Ibarra vivito y coleando, y al bolicherotero, el mango su boliche y gobernando. Ahora que Chaván está preso, se acabaron los bolicheros que te comen el seso. Ni en pedo, al contrario, quedaron los peores, que utilizan al Estado para matar y hacer millones. Pero si Cromaño no fortalece, la desconfianza crece, y crece la conciencia que estos gobiernos representan una mierda. ¿Qué van a pensar en la cultura? Van a privatizarla, no queda duda. Y en tanta muerte mora la clausura, la censura, la privatización de la cultura. Y callejero, qué pena no la vieron, pusieron mucho esmero en tocar ellos primero. Pero hay 300 millones de bandas nuevas que después de Cromañón se la están viendo fulera. Hay que luchar por la libertad de crear, dejarse de joder con eso de clasificar. Viejita, etón, cumbiero, punk, de igual igual, todos juntos por la libertad. Y la teoría de la futbolización es otra huevada, es pura evasión. Estás escuchando Recorte Informativo. Estamos en comunicación telefónica con Matías Carrillo. En el día de ayer hablábamos con él por la movilización que se había realizado al municipio, justamente por un tema que vamos a seguir y vamos a continuar trabajando en el día de hoy, que tiene que ver con las paritarias de los trabajadores municipales. El municipio no reconoce a ATE y ni siquiera está homologando la ley para su efectiva puesta en vigor en enero de 2016. Bueno, hablábamos con él como delegado de ATE y bueno, nos comentaba las alternativas en ese momento. Pero en el día de hoy vamos a hablar con él porque además es trabajador, obviamente siendo parte de ATE, es trabajador del Estado, es trabajador de la maternidad y en este momento está de guardia en la maternidad de Moreno. Así que rápidamente vamos a hablar con él. Matías Carrillo, Bernardo, te saluda aquí en Recorte Informativo. ¿Qué tal, Bernardo? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, buen día. Comentanos la situación compleja que vive la maternidad, que me comentabas en el día de ayer. La maternidad, en un principio, tenemos grandes falencias en funcionamiento. Sí, de esta, hoy por hoy, lo que estamos denunciando a través de fotos y material que tenemos es un quirófano en el cual tenemos fotos donde hay hormigas, cucarachas, telas de araña. Sí, todo esto incide en que a nosotros nos vuelvan las cesáreas que se hacen aquí programadas y las ligaduras tubáricas, las incisiones, que vengan infectadas. Entonces, esto es un tema un poco bastante complicado, ¿no? Porque la población que se atiende acá corre ese riesgo, ¿sí?, de contaminación. Imagínense que las cucarachas se meten por todos lados, y bueno, y las hormigas también, y aparte los trabajadores que se encuentran ahí en ese sector de quirófano tienen la puerta de emergencia de seguridad totalmente sellada, así que ante un posible incendio, ¿sí?, no tienen por dónde salir. ¿Sí? Todas irregularidades, por un lado, que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores y de los pacientes, y por otro lado, hechos gravísimos en relación a la higiene, ¿no? Algo que debería estar absoluto y totalmente solucionado, contemplado por parte de la dirección. ¿Qué es lo que dice la dirección en relación a todos estos reclamos que ustedes hacen en relación a la salubridad de los quirófanos? Nosotros, en realidad, la postura de la dirección de hoy es el no diálogo con el sindicato, ¿sí? O sea, ellos no ya agotamos en las instancias de diálogos, no quieren dialogar. La última vez tuvo que intervenir el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tienen un departamento de violencia laboral, ya que aquí contamos con 35 denuncias de violencia laboral contra los compañeros trabajadores, así que esto lo vivimos diariamente. ¿Violencia laboral por parte de quién? Por parte de la gente que está a cargo de los servicios, donde amedrentan a la gente, los intiman, los amenazan con ausencias, si te adriza un paro te van a descontar, también contra los delegados, ¿no? Constantemente una amedrentación constante y una persecución gremial constante, donde ellos creen que nosotros somos el enemigo, y en realidad lo que queremos es que este lugar funcione correctamente para brindar un buen servicio. Creo que no nos estamos entendiendo, y obviamente ya al no haber diálogo no nos vamos a seguir entendiendo, porque ya no tenemos instancia de diálogo, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros, al marcar las falencias, sí, tanto en la sobrecarga laboral, porque hay falta de profesionales, entonces los enfermeros se tienen que sobrecargar constantemente haciendo doble turno. Vos imaginate una persona que trabajó un turno de 7 horas, te trabaja otro turno de 7 horas, 14 horas acá, ¿sí? Hay enfermeros que han tenido 22 pacientes a cargo, entonces hay una clara explotación del trabajador. Obviamente la dirección desconoce o mira hacia el otro lado cuando nosotros hacemos todos estos planteos, lo mismo que tuvimos el equipo de rayo 8 meses roto que jamás lo reparaban. Y hoy por hoy, caso interesante, tenemos el sector de internación, donde una mamá se puede llegar a descompensar por cualquier motivo, donde los teléfonos no funcionan porque las líneas de teléfonos estaban dadas a nivel municipal, y obviamente al cambiar la gestión, hoy por hoy tenemos una sola línea de teléfono para toda la maternidad, que no alcanza, y encima los teléfonos internos no funcionan. En este momento la maternidad está funcionando plenamente, con consultorios externos, con seguimiento y obviamente brindando la posibilidad de el parto humanizado, ¿esto es así? Sí, el tipo de parto es ese, porque es el modelo de esta maternidad. Por ahí lo que es cuestionable ante lo que es el parto humanizado, que por ahí viene una mamá y pide que le aceleren el parto, el cual no lo hacen, y ahí están violando el derecho del paciente, ¿me entendés? Uh-huh. Vos hablabas de las intervenciones en quirófano. ¿Cuándo es que se realiza una intervención en quirófano? ¿No es derivado? ¿Y cuáles son las razones por las cuales permanece en ese lugar y que, digamos, reciben esa atención allí? Digo, porque es de baja complejidad, ¿no? Esto es baja complejidad, no contamos con una terapia intensiva, ¿sí? Uh-huh. Acá sí contaríamos, aunque sea con 2 camitas de terapia intensiva, ya el flujo sería distinto, ¿sí? Y la población de Moreno, y se podría descomprimir al hospital de Moreno, que hoy por hoy con la población que tenemos en Moreno no da abasto, ¿sí? Hay una sobresaturación. Vos imaginate que acá se hacen promedio de 4 a 5 partos diarios, y en el hospital de Moreno se hace un promedio de 22 partos diarios. Uh-huh. ¿Sí? La idea de esta maternidad, o sea, original, fue primero bajar la mortalidad materna por los abortos clandestinos, ¿sí? Uh-huh. Y segundo, descomprimir al hospital de Moreno, porque en realidad tenemos mucha gente en la comunidad, lamentablemente, que tiene que tener sus hijos en otros lugares porque no da abasto el sistema sanitario de Moreno a lo que es hablando de maternidad, ¿no? Pero allí se realizan, en definitiva, se realizan cesáreas. Cesáreas programadas y ligaduras tubáricas programadas, ajá. ¿Sí? Acá tuvimos un caso muy resonante donde una persona vino a hacerse una extracción de un DIU, que lo hicieron a través del quirófano y le ligaron las trompas. También hubo un caso de mala praxis. Uh-huh. Entonces, hay un montón de cosas, sí, que nosotros queremos que la población se entere y sepa por qué. Porque nosotros la estamos reclamando, que es más que nada a nivel de funcionamiento. Queremos que este lugar brinde una buena calidad de atención, pero los directivos no nos están escuchando ante nuestros reclamos. Nuestros reclamos no son solo al nivel del trabajador, sino a nivel del funcionamiento de la institución, porque los que conformamos el gremio acá somos todos profesionales de la salud, y obviamente lo que queremos es lo mejor para el pueblo de Moreno. Pero, insisto, la doctora Patricia Rosemar, que es la directora de esta institución, no tenemos diálogo, ¿sí? Porque a nivel, ella toma las cosas a nivel personal, entonces nunca vamos a tener un diálogo constructivo de esta manera, y no es la idea del gremio, ¿sí? ¿Hay algún otro gremio que participa en diálogos con la dirección? Tenemos hoy, el único otro gremio que está hoy por hoy es este SICOP, de profesionales, pero el gremio está fracturado y no hay charla tampoco por ese lado, ¿no? No hay una participación en la organización concreta de la maternidad. No hay una participación activa, no. Uh-huh. Pero de todos modos tampoco hay diálogo, digamos, ni con el otro ni con SICOP. No, tampoco, de todas maneras no, porque hubo, en el lado de SICOP hubo muchas denuncias de fraude en los concursos de cargos, uh-huh, y que fueron a instancia legal, y bueno, entonces como que las cosas no son transparentes, ¿sí? La idea de los concursos de los profesionales de la ley 10.471 es que se haga un concurso y que gane el que mejor puntaje tiene y que más capacitado está. En el caso acá hubo muchos casos que se hicieron los concursos de tal o cual manera para que ganara el jefe que está hoy por hoy de turno, puesto a dedo por esta dirección. Porque no tenemos cargos concursados de jefatura. Hoy por hoy no tenemos un personal que, digamos, es idóneo y lo ponemos. Tenemos el personal que pone la dirección. Por ejemplo, no sé, hay chicos que son camilleros y están trabajando como administrativos, y hay chicos que son administrativos y están trabajando de limpieza. Entonces hay una distribución del personal un poco rara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la responsabilidad de todo esto recae sobre la dirección de Rosenberg, de la doctora dirección ejecutiva, sí, porque la directora Juntos, salvo la última vez que quisimos hablar con ella, nos insultó, quisimos obtener una instancia de diálogo como para que se dejen de amedrentar a la gente, porque personalmente la directora ejecutiva y la directora asociada, que es Cecilia Servo, en el último paro activo que hicimos, fue de persona por trabajador a decirle te vamos a descontar el día porque te adheriste al paro. Entonces, esas cosas nosotros no las permitimos, ¿sí? Porque el derecho a huelga es un derecho constitucional, ¿sí? Y entonces me parece que hay manejos que no son el trabajo de un directivo hacer esas cosas. Me parece que tendríamos que estar para lo importante, para el funcionamiento, porque o sea, yo sé que esto es como una pantalla que de afuera se ve todo muy listo, ¿sí? Pero adentro tenemos muchísimos, muchísimos inconvenientes, ¿sí? Y los trabajadores, lamentablemente, siempre ligamos la peor parte, ¿no? Porque queremos reclamar basta de sobrecarga laboral. Imagínate, se hacen los desentendidos, o sea, miran para el otro costado y dicen que eso no existe cuando es algo que es comprobable y figura en los registros. Uh-huh. O sea, una situación... son genuinos, son válidos. Nosotros hicimos un paro este año en marzo, ¿sí? Porque acá teníamos el agua contaminada, ¿sí? Algo que es gravísimo, y donde había un dispenser donde le daban a las mamás de esa agua contaminada de tomar, ¿sí? Uh-huh. Donde no quedó todo muy claro porque hicieron un primer examen, quedaba mal el físico y después daba bien el químico y viceversa. Y que hoy por hoy ellos mostraron un análisis del agua que les da bien, pero de todas maneras nosotros tratamos de traer agua en esta casa, porque la propuesta nuestra fue que la maternidad ponga dispensa para los empleados y para los usuarios en distintos sectores, y que esto no son más de 10 dispensers, es algo que es muy sustentable a nivel institucional, ya que esto es de autogestión, pero bueno. Uh-huh. En aquel momento, ustedes, los trabajadores de la maternidad, realizaron una radio abierta y las respuestas que obtuvieron, como bien estabas diciendo, fueron parciales, digamos. La realización de esa radio abierta, que fue una de las primeras acciones que fueron realizando allí, ¿qué efecto tuvo? ¿En algún momento hubo algún tipo de diálogo o desde el inicio la política de la dirección de la maternidad fue no tener diálogo con los trabajadores? No, lo que hizo fue fracturar la maternidad como en dos partes, ¿sí? La gente que hacemos los reclamos, los trabajadores, uh-huh, y acá hay un alto porcentaje de gente que viene de la agrupación política a la cual pertenece la directora, que es Pueblo Libre, uh-huh, ¿sí? que ellos fueron, que ese día hicieron medidas antiparo agrediendo a la gente que estábamos reclamando, imagínate, por algo básico como el agua potable. Sí. Entonces, lo que pasó en ese momento fue que se fracturó en dos partes la maternidad, la gente que realmente peleamos por nuestros derechos y la gente que sigue siendo partidaria de un partido político, ¿no? La gente que entraron de la mano de Patricia. Preocupante la situación que nos estás comentando, Matías Carrillo. Vamos a continuar con este tema. Obviamente, el día de mañana va a ser el último programa del año, pero de todos modos vamos a continuar por otros medios con esta cuestión. Y finalmente vamos a ver si nos podemos comunicar con la directora justamente para escuchar, ¿no?, cuáles son las razones por las cuales esta relación con los trabajadores y fundamentalmente las condiciones del quirófano encuentra algún tipo de solución, ¿no? Tenemos el material nosotros fotográfico que sacamos, que es irrefutable, sí, a pesar de eso, obviamente, espero que no tengan la misma contestación que tenemos nosotros, de que no, que es mentira, que esto no pasa, porque son las contestaciones de todos los días. Sí, o sea, no pasa, no existe, yo no lo vi, no sé nada, no me enteré. Son todas las respuestas que recibimos, ¿sí? Parece que estamos hablando con una persona que no veo o no escucha. Lamentablemente, esto no, así no va, no vamos a mejorar, es decir, eso es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Sí? Más que nada la calidad de atención y estas cosas del quirófano es muy grave, ¿sí? Que vengan cesáreas infectadas, que no se limpie el quirófano, que no sea una salida de emergencia, esa cucaracha, me parece un poco inestable, y que miren al costado y estén en otros temas más políticos y no en el funcionamiento de la maternidad, me parece que nada, o sea, es una plataforma que están utilizando para algo político y no se están fijando de que esto no está funcionando bien, y por eso a mí, o sea, lo importante de esto es que quiero que la gente se entere y lo sepa, ¿no? Porque si no lo hacemos de esta manera, la población no se entera, lamentablemente es así. Bueno, muy bien, gracias Matías Carrillo. Vos sos secretario gremial. Secretario gremial de ATE Moreno Merlo. Y además, bueno, enfermero, licenciado en enfermería. Licenciado en enfermería, sí. Y trabajador de la maternidad Estela de Carlotto. Gracias por tu tiempo. De nada, buen día. Bueno, ahí pasaba la voz de uno de los trabajadores afiliados a ATE en relación a la situación que se vive en la maternidad Estela de Carlotto, bueno, con algunos cuestionamientos que hacen, gravísimos, por supuesto, que hacen a la salud de las mujeres que van a tener a sus hijos en una cesárea programada o en lo que tiene que ver con la ligadura de trompas, que bueno, que es la otra intervención que se hace en esta maternidad de baja complejidad y en condiciones de salubridad terribles que ponen en riesgo la salud de estas mujeres, ¿no? Una violencia en un lugar de salubridad que se dice estar justamente defendiendo a las mujeres de la violencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el parto humanizado en relación, bueno, si hay un, como dice siempre Alfredo Grande, ¿no? Si hay un parto humanizado, quiere decir que hay otro parto que es deshumanizado. Bueno, y ese tipo de partos deshumanizados son los que se realizan en otros lugares, razón por la cual, bueno, genera algunos cuestionamientos y contradicciones, incoherencias en los discursos en relación a esto que cuenta Matías Carrillo, que ocurre en la maternidad Estela de Carlotto. Vamos a ver si nos podemos comunicar con la directora, Patricia Rosenberg, la doctora Rosenberg, de la maternidad Estela de Carlotto, que muy amablemente nos ha atendido en diversas oportunidades para hablar de otros temas. Veremos si podemos dialogar con ella en relación a este tema en particular. Recorte Informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de su inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte Informativo. La palabra como arma. Quisiera ser distinto, nadie está conforme con lo que le tocó. El de edad quisiera ser un niño y el rapaz se raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo, los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Pasión de los inquisidores, el buen ladrón quisiera no tener que robar. Le deben al silencio la voz los ruiseñores, la eternidad no es más que un truco para continuar. La libertad solo es visible para quien la labra, y en lo prohibido brilla astuta la tentación. Nacer a veces mata y ser feliz desgarra. ¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor? Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Y Mariana quiere ser canción. Recorte Informativo hace. Hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, en el día de ayer la primera sesión aprobó la ordenanza fiscal tributaria y tarifaria con las modificaciones del caso, una recomposición que bueno, que en definitiva no llegaba siquiera a los niveles de inflación. En definitiva, era una recomposición que no aumentaba los impuestos, ¿no? Y que apuntaba más que nada desde lo ideológico, Marcelo García, a una mejor gestión, en definitiva, porque no se trata de una mayor presión tributaria, es para garantizar la presencia del Estado nivelador y garantía de derechos, sino que bueno, se trata de una mejor gestión, en definitiva, ¿no? Esto, por supuesto, es una interpretación mía, y que está atento, bueno, a los valores que se estuvieron manejando en esa ordenanza fiscal tributaria y tarifaria, que bueno, que no deja de ser simple y llanamente una recomposición. La otra sesión se trató el presupuesto, que en el caso local, a diferencia de lo que sucedió en provincia, fue aprobado por unanimidad de todos los presentes. Y bueno, en este sentido, quien también habló en esta sesión fue Pedro Camps, que ofició, ¿no?, de representante del oficialismo en la presentación de los diferentes proyectos, bueno, en este caso del presupuesto, y que bueno, hubo cambios, así que escuchamos a Camps presentándolos. Lea la nota y que quede reflejado cómo va a quedar ese artículo número 6. Y después voy a ir, si usted me lo permite, viendo cada una de las modificaciones que se fueron haciendo en los distintos artículos para llegar a la conclusión del mismo. Entonces, pido que por secretaría se lea la nota recibida y que se... y que está en obra del expediente. Muchas gracias. La nota entró el 28 de diciembre del 2015, es la número 97.094/15, enviada por el señor intendente, y dice lo siguiente: tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle un error de tipeo en el proyecto de ordenanza de presupuesto general de gastos y recursos del municipio para el ejercicio 2016, enviado para su tratamiento bajo el expediente número 4078-171.386, letra S, del 2015. Por lo expuesto, solicito modificar el artículo 6 del mencionado proyecto, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 6. Planta permanente y planta temporaria. Fíjase en 2.327 el número de cargos de la planta permanente del Departamento Ejecutivo, 54 el número de cargos de la planta permanente del Honorable Consejo Deliberante, 100 el número de cargos de la planta permanente del IDUAR y 114 el número de cargos de la planta permanente del IMDEL, conformes a los formularios F6, Recursos Humanos, determinados por cargo que establece el decreto número 2980 del 2000, RAFAM. Fíjase en 1385 el número de cargos de la planta temporaria del Departamento Ejecutivo, 38 el número de cargos de la planta temporaria del Honorable Consejo Deliberante, 15 el número de cargos de la planta temporaria del IDUAR y 36 el número de cargos de la planta temporaria del IMDEL, conforme a los formularios F6, Recursos Humanos, determinados por cargo que establece el decreto número 2980 del 2000, RAFAM. Sin otro particular y al esperar una respuesta favorable, saludo a usted muy atentamente, firmado el señor intendente Walter Alejandro Cuesta. Gracias. Ahora, con respecto al artículo 10 de la ley de presupuesto, de la ordenanza de presupuesto, le voy a solicitar por secretaría qué es lo que se agrega a ese artículo. Artículo 10, agregar. El Departamento Ejecutivo enviará cuatrimestralmente al Honorable Consejo Deliberante un informe detallado de los subsidios entregados, constando de nombre de la, el nombre de la institución, fecha de entrega, monto entregado y rendición al día de la fecha de emisión del presente informe. Respecto al artículo 13, la modificación y cómo va a quedar. Autorízase al Departamento Ejecutivo a hacer uso transitorio de recursos con afectación específica por el tiempo de los primeros 4 meses, cuando ello fuese necesario para hacer frente a apremios financieros circunstanciales, sin que su uso transitorio signifique cambios de financiación ni destino de estos recursos, debiendo normalizar su afectación en el transcurso del ejercicio. El Departamento Ejecutivo deberá elevar un informe al término de esta facultad de los fondos utilizados y el estado actual de los movimientos transitorios. El artículo 14, ¿cómo va a quedar redactado? Para cubrir deficiencias estacionales de caja ante las situaciones previstas en los artículos 67 y 68 del decreto número 2980/2000 y por el plazo de los próximos 4 meses, autorízase al Departamento Ejecutivo a requerir financiamiento transitorio consistente en autorizaciones para girar en descubierto las cuentas bancarias a fin de atender el pago de salarios y aguinaldo del personal municipal hasta la suma de 30 millones de pesos. El Departamento Ejecutivo deberá elevar un informe al término de esta facultad de los fondos utilizados y el costo pagado por el uso de los mismos. La cancelación de la operatoria debe realizarse dentro del mismo ejercicio. Por último, en el artículo 16 se debe agregar... El Departamento Ejecutivo enviará cuatrimestralmente al Honorable Consejo Deliberante un informe detallado de todas las contrataciones que encuadren en el uso de esta facultad, informando tipo de contratación, monto de la misma, objeto y plazo de contratación. Bueno, las modificaciones están atentas a, primero, la fe de rata, ¿no? Ese supuesto, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? El error de tipeo, ¿no?, que hubo en relación a la conformación de la planta permanente y planta temporaria, ¿no?, los precarizados dentro del municipio, estamos hablando, ¿no?, los números que daban cuenta de qué es lo que se proyecta para el año 2016. Hecho ese cambio, los otros cambios tienen que ver con las modificaciones que se le dieron fundamentalmente a las facultades extraordinarias, que en definitiva le dan al actual intendente, así como sucedía con el intendente anterior, ¿no?, le da las facultades de hacer básicamente con el presupuesto lo que más o menos le parezca, ¿no?, con el aval del Consejo Deliberante. En este caso, bueno, no solo se le da el aval, sino que tiene un reaseguro de control que, bueno, deberá presentar informes periódicos en relación a qué es lo que se va haciendo. Obviamente no se menciona ningún tipo de necesidad de que eso sea refrendado por una decisión concreta del Consejo Deliberante, sino que, bueno, se le informa, ¿no? Es decir, que es simplemente una puesta en conocimiento de qué es lo que se hace y no, en definitiva, un real control. Hay que analizar, en definitiva, la letra chica, pero en rasgos generales esto sería las modificaciones que está proponiendo el oficialismo y que fue lo que finalmente se aprobó en relación al presupuesto. También habló sobre esta cuestión Leonardo Coppola, que fuera quien pusiera en cuestión en reiteradas oportunidades la cesión de facultades extraordinarias al anterior intendente. Bueno, y en este caso, en diálogo con Recorte Informativo, comentaba su predisposición oposición a la construcción del consenso y que en definitiva no estaba convencido de no aprobar, sino que bueno, iba a haber modificaciones, ¿no? Con una predisposición a finalmente aprobarlo, cosa que terminó sucediendo, pero con algunas modificaciones en relación a esas facultades extraordinarias que en definitiva se terminaron concediendo. Así que Leonardo Coppola argumentó su voto afirmativo. Si uno analiza un poco los números del presupuesto, lo que sentimos es que es un presupuesto que está un poco subestimado. Creemos que el municipio, tanto por recaudación propia o recaudación de provincia y de nación, va a tener mayor recurso, pero como siempre decimos, el presupuesto es el que determina el equipo técnico, el intendente, y somos muy respetuosos de cuánto determina el ingreso y cuánto determinan los gastos presupuestarios. Lo que dice este presupuesto es que en comparación del año anterior, este presupuesto va a tener aproximadamente un 30% de aumento, donde va a recibir de Nación el 88% más de plata presupuestada el año que viene. Es una recepción muy importante que estiman recibir. Que claramente, cuando uno mira los números de este presupuesto, me parece que tenemos que dar una discusión en el corto y mediano plazo sobre qué hacemos con los institutos, tanto Iduar como Indel. Cuando uno ve la política de Indel Iduar y en su creación, eran institutos que iban a buscar el autofinanciamiento. Y cuando ve el presupuesto, donde indica que los recursos propios del Indel van a ser de 615.000 pesos y del Iduar 876.000 pesos, y cuando ve después los gastos, que son alrededor de 65 millones de pesos entre los dos institutos, encontramos con que tenemos una brecha diferencial muy amplia, y entendemos que cuando hay dobles estructuras, como son los organismos autárquicos, eso genera una superposición de gastos. Es indudable que cuando hay dos estructuras generamos una superposición de gastos, y me parece que hay que darle una discusión este año sobre qué funcionamiento tienen los institutos, cuál va a ser el objetivo del instituto, cómo se pueden autofinanciar, o cómo se puede bajar las erogaciones principales del departamento ejecutivo para que estos organismos puedan sustentarse en el tiempo y cumplir el rol y el objetivo que en su creación habían tenido. Con respecto a la manera de gastar, lo vuelvo a repetir, uno puede estar o no de acuerdo con la manera de gastar. Si uno hubiese tenido la posibilidad de gobernar, seguramente el gasto lo hubiese invertido de otra manera, pero también es muy respetuoso de la elección que han hecho los morenenses y que han votado a este intendente. Por eso, más allá de que muchas cosas no coincidimos de cómo se gasta, creemos que el aumento sobre la Secretaría de Economía en un 53% y en la Secretaría de Gobierno en un 59% sigue reflejando que la mayor cantidad de recursos lo siguen teniendo secretarías que son de trabajo interno, pero también rescatamos que el reordenamiento de secretaría de este año le está dando un énfasis a muchas acciones de afuera. Por lo tanto, me parece que este año de transición para el funcionamiento de las secretarías va a ser un desafío importante. Esta acotación de facultades que el bloque del oficialismo ha aceptado de mandar información cuatrimestralmente sobre cómo se van entregando los subsidios para tener un control exhaustivo de qué y a quién y cómo se va rindiendo cada gasto, es importante poder conocer cada 4 meses qué nuevos alquileres, qué nuevas obras, y poder controlar que los plazos de las obras también se vayan cumpliendo, y principalmente en 2 facultades que creíamos imprescindible modificar, que eran, una era la potestad de usar fondos afectados, que a veces muchos no le dábamos importancia a eso, y hoy estamos en una crisis financiera por haber usado esa facultad con demasía. Entonces, haber podido acordar que esta facultad de uso de fondos específicos y afectados y este crédito de corto plazo o esta probabilidad de crédito de corto plazo en caso de ser necesario para pagar sueldos y salarios, que sea acotado solo al primer cuatrimestre del ejercicio y no teniendo la facultad de todo el año, no, nos va a permitir a nosotros que dentro de 4 meses podemos estar acá conociendo la situación financiera y económica de esta municipalidad, pudiendo volver a discutir si es necesario esta facultad tenerla por 4 meses más y evaluando lo que deberemos haber evaluado siempre, que es el funcionamiento de todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo, para ver si los recursos que tienen se están utilizando de la mejor manera y tratando de ayudar, de acompañar en lo que sea necesario para que todos los recursos de los maranenses empiecen a ver en obra, en servicio. Bueno, las modificaciones de las facultades, ¿no? Y que en definitiva permiten al intendente utilizar los fondos afectados en otra cosa, ¿no? Y las preocupaciones en relación a algo que habíamos comentado ya previamente, el recorte informativo, y que bueno, que también preocupa al concejal Leonardo Coppola, que tiene que ver con la subestimación del presupuesto, una metodología histórica que tiene el Ejecutivo Municipal. Y que imagino no debe ser la estrategia solo aquí, sino que es una manera justamente de, subestimando el presupuesto, de tener dinero libre para justamente utilizarlo en base a esas facultades extraordinarias y en definitiva que la realidad de lo que termina haciéndose no necesariamente esté constreñido por lo que se firmó y se aprobó en un papel a principio o a finales del año anterior, ¿no? Y esto, bueno, en definitiva hace de la aprobación de un presupuesto una manera de comprometerse desde un punto de vista financiero y económico bastante menguado, ¿no? Un compromiso ante los ciudadanos de que se va a utilizar, pongámosle, el 2%, esto lo estoy diciendo como un ejemplo, ¿no? El 2% en salud, el 15% en salud, bueno, como una promesa de un presupuesto subvaluado y que por lo tanto no se corresponde con la realidad, siendo que el intendente luego puede, con lo que exceda, que realmente lo que excede va a ser importante, en destinarlo a lo que considere en su buen saber y entender en el determinado momento en otra cosa. Por otro lado, la preocupación de Leonardo Coppola de los entes autárquicos, ¿no? Esos entes como el Indel y el Iduar, que supuestamente debieran, la autarquía tiene que ver con esto, ¿no? La posibilidad y la capacidad de un organismo de autofinanciarse, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con un desprendimiento total y absoluto de la organicidad, pero sí tiene que ver con un desprendimiento, por lo menos desde la intención y de la organización, de que sea autofinanciado, ¿no? Y que no necesite del tesoro del Estado para sostenerse. Bueno, resulta ser que las diferencias entre los ingresos que no superan el millón de pesos y los gastos que ha tenido históricamente los dos institutos, el Indel y el Iduar, superan largamente los 60 millones de pesos, ¿no? Las diferencias son abismales, difícilmente pueda decirse que son entes autárquicos. Y que, bueno, esto genera problemas. Todas estas cuestiones técnicas tienen un correlato final, que es el cuestionamiento parcial de algunos puntos por parte de Leonardo Coppola para luego dar su afirmativa a la aprobación del presupuesto. Esta es la posición, por lo tanto, del Frente Cambiemos en relación al presupuesto. Viviana Atala, que escuchábamos anteriormente como portavoz del Frente Renovador, fundamentalmente de la línea de Claudia Azef, que recordemos no estuvo presente en esta sesión. Bueno, Viviana Atala habló de la diferencia y la justificación en la aprobación de este presupuesto. Quiero decir, argumentos distintos para finalmente también aprobar el presupuesto 2016. Esto decía la concejal Viviana Atala. La secretaria de Economía y su equipo, en las reuniones que dieron informativa, de carácter informativo, siento un poco la preocupación de lo que manifestó en cuanto a cómo encontró el municipio, por lo cual me parece pertinente, voy a leer las palabras que lo escribí, que priorizando un poco lo que todos queremos y que ya hemos compartido, esto de establecer vínculos, de tratar de hacer una oposición constructiva, la idea es que desde la oposición tratar de ver estos dichos que fueron dados por los funcionarios en esas reuniones, del aspecto de la situación real económica en la cual encontraron el municipio. Por lo cual, me parece pertinente que las autoridades aborden este tema de alguna manera y traten de brindar la información necesaria a la sociedad para transparentar y para ver por qué encontraron en esta situación y por qué estamos pasando por este tratamiento de esta manera, ¿no? Consideramos también que es importante, de acuerdo a las manifestaciones que hicieron de los cambios que se trataron con los presidentes de bloque, nos parece importante también el hecho de dar la oportunidad a estas modificaciones que han hecho por una cuestión y por el tiempo determinado. Bueno, Viviana Atala dando cuenta de lo importante que es la argumentación en relación a los cambios realizados la posición del Frente Renovador en relación al presupuesto 2016 que finalmente también aprobó. Marcelo García, Frente para la Victoria, presidente del bloque del Frente para la Victoria, que intenta en este inicio de gestión de la nueva conformación del Consejo Deliberante con la nueva intendencia, de poner una marca ideológica, ¿no? Y bueno, Marcelo García habló en estos términos. Aprovechar para reivindicar el trabajo que se vino haciendo a través de la comisión y gracias a la voluntad nuevamente del Ejecutivo Municipal de poner en discusión este proyecto que trata en sí lo que nosotros venimos construyendo y lo que nosotros venimos pensando para el Moreno que se viene. Y el Moreno que se viene es un Moreno que trata muchos temas que se generan a la orden de los padecimientos que está viviendo una sociedad. Digo, la construcción del problema objeto que tiene este presupuesto es a través del reconocimiento, del diálogo y de todos los días haber generado a través del diálogo y a través del respeto mutuo con los vecinos una idea que se enmarca en la política. Nosotros desde Frente para la Victoria logramos construir a través de los votos y a través de una campaña política el triunfo en tres instancias diferentes, tanto las elecciones del 9 de agosto como las elecciones del 25 de octubre, y generamos en noviembre un alto porcentaje de votos para nuestra fuerza política, que es el Frente para la Victoria, hace que hoy los vecinos de Moreno hayan depositado una enorme confianza y una enorme responsabilidad en lo que viene. Y la apertura tiene que ver con esto, tiene que ver con la predisposición, tiene que ver con modificar usos y costumbres que no se venían utilizando. Cuando escucho que se van reconociendo que nosotros estamos trabajando con las distintas secretarías, es mostrar que venimos como fuerza política a generar algo diferente. Pero apelamos a la solidaridad, apelamos al respeto, a los principios de todos, tanto de este honorable cuerpo como del Ejecutivo Municipal, como de los vecinos, para poder transitar esta etapa que viene. Digo, sobre todo, cuando yo hablo de las demandas, digo, este proyecto de presupuesto se viene a consustanciar con aquella necesidad que venimos observando y que venimos desarrollando en el diálogo a diario. El desarrollo del diálogo y de, bueno, dando cuenta de el triunfo electoral que significó, bueno, en tres instancias, ¿no? La interna dentro del Frente para la Victoria, luego la coronación de Walter Festa como intendente y finalmente, bueno, un triunfo que puede estar matizado y un poquito oculto, que es el triunfo que tuvo Daniel Scioli en el balotaje, en la última instancia, aquí en el distrito de Moreno. Si bien, bueno, a nivel nacional obviamente perdió como dominio público, resultó ser que aquí en el partido de Moreno ganó. Y bueno, esto lo suma Marcelo García como un triunfo de el Frente para la Victoria a nivel local. El presupuesto finalmente fue aprobado con todas las cuestiones que mencionábamos anteriormente, ¿no? La subestimación, las cuestiones que tienen que ver con las facultades extraordinarias que permiten finalmente coordinar estas dos condiciones y que en definitiva da las manos libres al intendente para hacer con el dinero lo que más o menos le parezca y tenga necesidades en determinadas coyunturas de, bueno, cubrir espacios, cubrir baches y bueno, destinar el dinero a lo que él considere coyunturalmente en ese momento. Desde ya que Walter Festa tiene estas facultades, así como Mariano West también las tenía, y que, bueno, que tiene en definitiva en estas modificaciones una simple continuidad, si bien con las diferencias del caso, que bueno, ya iremos analizando paso a paso, digo, cuando las apliquen, ¿no? Teniendo en cuenta que el presupuesto está sobreestimado y completando un poco la información que daba cuenta de que, bueno, Salud puede tener 2.15%, bueno, tiene un 16% asignado en el presupuesto, que bueno, que si ese 1.500 millones de pesos terminan siendo mucho más, ese 16%, lo pongo como ejemplo, secretaría, puede disminuir sensiblemente, ¿no? Si el intendente, al tener mayores ingresos, considera que, qué sé yo, puede ser destinado a la Secretaría de Economía, ¿no? Y ese 8% de la Secretaría de Economía aumentar y reducirse el de Salud o el de otra dependencia, o aumentar, por ejemplo, el de la Secretaría de Seguridad del 4% a un porcentaje mayor, y disminuir el de, por ejemplo, el de Educación. Bueno, todas esas son cuestiones que podrían ser discusiones muy interesantes, pero que, bueno, no se llevan a cabo por la metodología que tiene el Ejecutivo Municipal, no de ahora, sino históricamente, de subestimar el dinero que ingresa y que, en definitiva, el dinero que va a salir, y que eso permite, con las facultades extraordinarias que el Consejo Deliberante delega en el Ejecutivo, hacer con manos libres lo que considere en el momento en que lo requiera, lo necesita, fundamentalmente la gobernabilidad del municipio. Y de gobernabilidades vamos a estar hablando en breve. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. We'll be right back. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornesquian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, estamos terminando el programa extendido el día de hoy. Empezamos un poquito tarde, pero también nos estamos extendiendo bastante más de 15 minutos, que fue la tardanza que tuvimos al inicio. En este momento son las 11:30, 11:30 de la mañana, y vamos a hablar y difundir y comentarles lo que sucedió en el día de ayer en el Consejo Deliberante, como para terminar, porque fue una jornada movidísima, ¿no? Fue una sesión, fueron dos sesiones donde se trataron cuestiones importantes, ¿no? Que tienen que ver con el presupuesto, lo que tiene que ver con la ordenanza fiscal tributaria y tarifaria, que son dos cuestiones que definen muchas cosas en relación a la gestión futura del año. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el conflicto que se vivió en el día de ayer en las puertas del municipio, donde hicieron notar su presencia uno de los tres sindicatos que tiene afiliados dentro de la planta del municipio. Y resultó ser que, gracias a estas manifestaciones, la intendencia, primero en cuerpo de su secretario privado, Lolo Gómez, pudieron dialogar, si bien de manera tensa, en el día de hoy, a las 12, en momentos más, van a continuar esa reunión que se discontinuó no había disposición al diálogo. Walter Festa había enviado un proyecto de ordenanza que daba cuenta de que el único sindicato que iba a participar en las paritarias que prescribía que tenía como norte y como reglamentación la nueva legislación para los trabajadores municipales, determinaba que solo uno de los sindicatos iba a participar de esa paritaria que no es una paritaria vinculante, sino que es una paritaria testigo, que no vinculante, de orientación, que no iban a poder participar los otros dos sindicatos, entre los que estaba ATE, que hizo sentir en el día de ayer su fuerza, su presencia, y que hubo una quema de neumáticos en la puerta de el municipio, y que esto posibilitó que finalmente se avinieran a un diálogo al cual eran renuentes, porque como decía previamente, habían presentado ya un proyecto para la aprobación y que debía ser aprobado en el día de ayer por el Consejo Deliberante para homologar la legislación que reglamenta esas paritarias, entre otras cosas, de los trabajadores municipales, y que esa homologación daba cuenta que solo uno de esos sindicatos, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, que conduce Marcelo Cosme, sería de la partida, ¿no? Sería el único incluida en estas paritarias. Finalmente, ese proyecto de homologación, y atento a los planes de boicot que se dice que están llevando adelante la gobernadora del Frente Cambiemos, María Eugenia Vidal, aliada con diversos intendentes, donde por supuesto están los que están dentro del Frente Cambiemos, pero hay otros intendentes que tampoco les conviene y no ven con muy buenos ojos la implementación de esta ley y que se resisten a esa homologación, ¿no? Y uno de esos intendentes también es Walter Festa. Resulta ser que finalmente no se homologó, se pasó a comisión este proyecto y hubo intervenciones en este sentido casi obligadas por la presencia de los beneficiados, podemos decirlo, por esa ordenanza homologadora de la legislación, que era el sindicato al cual nos referíamos previamente, ¿no? El Sindicato de Trabajadores Municipales, con Marcelo Cosme a la cabeza, y que forzaban con su presencia la necesidad de tratarlo allí en el recinto y que finalmente fuera aprobado tal cual estaba. Bueno, esto no fue así, se pasó a comisión y bueno, habló sobre esta cuestión, habló los concejales que más tenían la obligación de participar, uno de ellos, Walter Correa, ¿no? Walter Correa, que tiene aceitados vínculos, ¿no?, con el Sindicato de Trabajadores Municipales, y otra figura que se refirió, ¿no?, por su pertenencia a el peronismo clásico, ¿no?, el peronismo histórico, como es Damián Contreras, que participó en dar algunas precisiones en relación a lo que afecta a los trabajadores municipales. Y bueno, Damián Contreras dijo lo siguiente. Usted lo decía, como fue aprobado, o sea, el pase a comisión de este expediente que trata el convenio colectivo de trabajo, o sea, bajo la ley 14.656, y aprovechando que se encuentran aquí representantes de distintos gremios que representan a los trabajadores municipales, o sea, me parece que es importante, o sea, aclarar, y en mi caso, como integrante y presidente del Frente Renovador, y que he sido invitado el día 23 de diciembre a la firma de dicho convenio entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Intendente Municipal, quiero, o sea, compartir, digamos, con el cuerpo que en este sentido, digo, o sea, lo que escribimos con la mano no lo borramos con el codo, que realmente el día 23 de diciembre se firmó un convenio, se firmó un convenio de trabajo con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que entiendo y espero que el Intendente Municipal o sea, lo va a hacer valer, porque así debe ser y porque es legal, porque se ha dado la posibilidad del diálogo, pero también entender en este contexto de una gestión que empieza, en este contexto de una nueva ley, que como escuchaba algunos compañeros de la barra manifestaban que hoy mismo en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, ha tenido problemas para su homologación, que encontramos un distrito donde en este momento está declarada la emergencia económica y financiera, que lamentablemente los trabajadores municipales no sabemos si el día de mañana van a poderse hacerse de sus salarios, y donde vemos que hay otros representantes de otros trabajadores de este distrito, o sea, manifiestan, o sea, la posibilidad de informarse, de participar, de discutir. Es en ese contexto, señorita Presidenta, que quiero aclarar que ha sido el que nos impulsó a plantear que este expediente quede en la Secretaría para su análisis, para que en el mientras tanto todos los compañeros representantes de los trabajadores se den la posibilidad de discutirlo, de charlarlo, entendiendo de la responsabilidad que cada uno tenemos. Bueno, hay casi un pedido de disculpas, ¿no? De Damián Contreras los compañeros que estaban ahí en la barra, ¿no? Del Sindicato de Trabajadores Municipales, porque se había firmado este acuerdo, ¿no? Y que terminaba en la presentación de este expediente que garantizaba la presencia del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno en las paritarias. Pero no solo esto garantizaba este proyecto de homologación que elevaba el intendente Walter Festa, sino que además en el artículo 135 dice que desde el 1 de julio del año 2016, es decir, a mediados del año que viene, la Municipalidad de Moreno procederá a retener el equivalente al 0,5% sobre el sueldo básico que se abone a los trabajadores comprendidos en el presente convenio colectivo de trabajo y que no se encuentren afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, es decir, el único sindicato reconocido, durante 12 meses. El importe resultante será depositado a la orden del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno y será destinado al fortalecimiento de espacios de formación y capacitación del personal municipal. Es decir, que las retenciones del caso de los afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales, que es mayor del 0,5%, bueno, pero que son afiliados del Sindicato de Trabajadores Municipales, obviamente sigue las normativas vigentes y será depositado en las arcas del sindicato. Ahora, lo novedoso es que aquellos que no están afiliados al Sindicato de Trabajadores y que eventualmente estén afiliados, por ejemplo, a ATE, se les va a retener el 0,5%, y se lo va a dar al Sindicato de Trabajadores Municipales, aunque no estén afiliados y que incluso estén afiliados a otro sindicato en exclusividad. Es decir, se le va a sacar dinero a los afiliados de ATE y se le va a dar al Sindicato de Trabajadores Municipales. Eso fue uno de los ejes de conflicto, si bien no fue el mayor, porque en tanto y en cuanto uno pueda discutir esto, o mejor dicho, cuando uno pueda discutir la incorporación de los otros sindicatos, uno puede entrar a discutir esto, porque qué sentido tiene discutir el 0,5% si en definitiva ATE no va a recibir nada de la aportación de sus propios afiliados y la posibilidad de trabajar en paritarias y de trabajar sindicalmente dentro del municipio de Moreno, porque no tiene posibilidad ni facultad de negociación. Entonces, desde ya el conflicto principal está en la no incorporación de ATE y de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, que es el tercer sindicato y que tampoco está dentro de ese proyecto de homologación de la ley que envió Walter Festa en las paritarias. Es así que ATE quedaría excluido por no llegar, supuestamente, esto es lo que dice Lucas Chedrese, que es el secretario de Gobierno y que fue el encargado de llevar adelante las fundamentaciones en relación a los requisitos que marca la ley 14.565 vigente, ¿no? Que da cuenta de que un sindicato, para sentarse en la mesa de esta paritaria no vinculante, necesita tener afiliados a su sindicato por lo menos el 10% de los trabajadores del municipio, de toda la planta. Exactamente. Entonces, ATE no podría estar peleando por el salario de sus de sus afiliados, si esto ya es proscriptivo, ¿no? En el sentido de que un sindicato que no tiene el 8 o que tiene el 8% de afiliados no puede pelear por sus afiliados, ¿no? Se les quita legitimidad por no llegar al 10%. Pero no obstante esto, y si seguimos la letra de la ley, no obstante esto, el secretario general de ATE Moreno en el día de ayer, Walter Cravero, decía que se llega al 11% y que, bueno, que hay una disputa en relación a los afiliados, a la cotización y otras cuestiones técnicas que se utilizan justamente ¿para qué? Para dejar en exclusiva al único sindicato, y esto en palabras de Walter Cravero, el sindicato que siempre traicionó a los trabajadores, decía Walter Cravero, dando cuenta de la cercanía que tiene el Sindicato de Trabajadores Municipales con la gestión anterior de Mariano Güez, pero también con los acercamientos que se han venido dando con la actual intendencia. Y obviamente hay un principio de acuerdo al cual hacía referencia Damián Contreras por haber sido parte de la conformación, de la construcción de ese consenso, ¿no? Es algo que genera, bueno, la necesidad de aunar fuerzas para perpetrar esto, ¿no? Que en definitiva es dejar afuera al sindicato ATE de esta paritaria. Entonces, luego de las reuniones que se sucedieron en el día de ayer y viendo que, bueno, la gobernabilidad se podía llegar a ser dificultosa, ¿no? Las decisiones coyunturales tienen que ver con esto, ¿no? Cuando uno y cuando alguien, mejor dicho, en el poder avisora que se viene un conflicto difícilmente manejable, bueno, conviene rectificar rumbos. Y en este caso, la rectificación del rumbo fue no dar lugar a la aprobación de esta ordenanza de homologación que habían acordado con los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, conducido por Marcelo Cosme, ¿no? Y pasarlo a comisión y seguir discutiéndolo. Y bueno, entre las cosas que se irán a discutir son ese artículo 135, que tal vez sufra algún tipo de modificación, y tal vez la incorporación de la Asociación de Trabajadores del Estado y eventualmente de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales en las paritarias, ¿no? Como para poder, por lo menos de algún modo, garantizar la gobernabilidad, teniendo en cuenta la alta conflictividad que la exclusión podría causar. Damián Contreras, por lo tanto, y lo vimos titubeando, ¿no? Lo escuchamos recién titubeando, se vio en la obligación de decir, de dar algunas precisiones en relación a esto, porque estaban los muchachos, los compañeros, como decía Damián Contreras, presentes en la barra, esperando que se rubricara la homologación. En relación a esto, también se vio obligado a brindar conceptos Walter Correa. Escuchamos al concejal Walter Correa. Presidenta, en esto no quiero pecar de hipócrita. Quiero que entiendan la situación de los compañeros. Quiero que entiendan la posición del intendente. Me parece que las dudas que algunos concejales creo que tienen este cuerpo está totalmente fuera de la realidad, y lo quiero ratificar en este recinto y voy a decir por qué. Acá, en este convenio, donde los representantes de los trabajadores, en su amplia mayoría, por medio del sindicato municipal, a través de varios días y de varias reuniones, han trabajado conjuntamente con el compañero intendente para llegar a un entendimiento de un acuerdo de parte. Esto es lícito, esto es legal. Acá no se hizo nada entre gallo y medianoche. Es un trabajo de mucho, mucho tiempo. Estos compañeros que hoy están acá vienen de La Plata, de las 6 de la mañana que salieron en Moreno, estuvieron peleando y vienen acá a que su convenio, por derecho adquirido, este derecho que trajo Néstor Kirchner a los trabajadores en el año 2003, Yo tengo la suerte de discutir el convenio del año 2003 porque lo trajo Néstor Kirchner. Y hoy estos compañeros que todavía siguen peleando, los municipales de la provincia de Buenos Aires, van a empezar a discutir sus paritarias. Esto es una locura, compañeros. Esto es una locura. Yo lo que le quiero decir a todos, que en esta, lo banco al intendente, Walter Festa, porque tuvo las pelotas que tuvo que tener, y de 135 distritos, se la jugó con los trabajadores, y hizo oído sordo a un montón de cagones que no quieren negociar con los trabajadores, y negociar. Entonces en esta, compañero, si tienen dudas, humildemente como trabajador, tengo el mataburro a mi lado, y cuando ustedes quieran, donde quieran, y con la compañía de todos los trabajadores, vamos a ratificar esto. Esto es ratificar. Acá ya se pusieron de acuerdo las partes. Si alguno tiene duda u otro, lo puedo discutir, lo podemos charlar. Acá yo le puedo nombrar un montón de cosas. Acá se está tratando la adopción, se está tratando el matrimonio, se está tratando la licencia extraordinaria, la capacitación de los trabajadores, la recategorización de los trabajadores, conquistas sociales, conquistas laborales para sus trabajadores, para los que traicionan este ministerio. Entonces les pido a los concejales, si alguno tiene duda, discúlpenme, compañero, que la semana que viene, que no lo vayamos de vacaciones y que esto se resuelva. Vuelvo a ratificar, y tengo que defender, porque es mi secretario general, porque estoy afiliado al sindicato, cuando hablan del artículo 134 y 135, hay fallos de la Corte Suprema, lo avala la ley del contrato de trabajo, lo recontrabanca la 14.250, entonces no podemos permitir que algún zapatón por los medios diga cualquier boludez, porque yo en esta vuelvo a rectificar. No solo lo banco a Walter Festa, sino lo banco a Marcelo Gómez, que es mi compañero. Y esto es lo que quiero, que se trate urgente. Estamos hablando de 135 distritos y el único distrito de vanguardia que se la juega por los laburantes se llama Moreno, se llama Walter Festa y lo banco. Yo quiero mencionar algo muy, muy básico, ¿no? Como para volver un poco a la realidad, ¿no? Néstor Kirchner fue presidente del 2003, 4 años más, 2007, y en este momento estamos en 2015, han pasado 5, 6, 7, 8 años. Y todavía no está en vigencia una ley que supuestamente se la debe a Néstor Kirchner. Es un argumento un poco traído de los pelos, ¿no? Y además, bueno, tiene que ver con todo un trabajo en la legislación muy menguado, muy negociado, muy en el cual participaron muchos legisladores y muchas fuerzas vivas de diversos sindicatos, entre estos sindicatos, y personalidades que buscaron y presentaron proyectos en base a dar paritarias a los trabajadores municipales. Hay proyectos del Cholo García, cuando por supuesto era parte del Frente para la Victoria y era diputado provincial, de Mancini, que hoy está en el PRO, quien también trabajó mucho en eso, bueno, que estaba con Hugo Moyano y que terminó en el Frente de Cambiemos, también trabajó mucho en ese sentido. Esto no quiero que se malinterprete en el sentido de que adjudico a unos o a otros, sino que la adjudicación tan clara a una figura, a una personalidad, al menos en relación a esta legislación, es un poco difusa, ¿no? No es tan clara. Lo que sí es cierto es que y igual hay que verlo, ¿no? Pero es probable, podría ser, ¿no?, que todo esto se ajuste a la legalidad, ¿no? Y la cuestión no es tanto si se ajusta a la legalidad, sino que si esta legalidad está cercenando los derechos de los trabajadores y de todos los trabajadores, no de la mayoría, ¿no? Porque en algún momento mencionaba Walter Correo, Walter Correa a la mayoría de los trabajadores que está aquí presente, que eso también es una cuestión discutible, ¿no? ¿Cuál es la mayoría? Digo porque las afiliaciones son múltiples, hay trabajadores que pueden estar afiliados a los tres sindicatos y que, bueno, los números hay que presentarlos claramente. Las afiliaciones no suelen ser tan automáticas y que, en definitiva, el artículo 135 al cual mencionábamos, que posiblemente sea legal, bueno, da cuenta de algo que por lo menos debe ser discutido políticamente, y esto es la intencionalidad. Vamos a escuchar a Walter Cravero, que en el día de ayer estuvo hablando. No sé si Walter Correa se refiere a esto en relación a quienes estuvieron hablando con desconocimiento en los medios, pero vamos a escuchar a Walter Cravero para recordar lo que se habló en el día de ayer. ¿No lo tenemos en puerta? Ajá, bueno. No, el que estoy confundido soy yo. Entonces, la resolución de todo esto, y cerrando lo que sucedió en el Consejo Deliberante y volviendo a lo que sucedió en el Consejo Deliberante, porque el único concejal que pedía esta homologación, dejando afuera a los otros dos sindicatos de trabajadores municipales y solidificando el unicato dentro del municipio, con la cesión de esos dineros de todos los trabajadores, estén o no afiliados o estén afiliados a otros sindicatos, que redunde a las arcas del sindicato único, y esto fortaleciendo, ¿no?, su participación y su injerencia, ¿no? Walter Correa era el único concejal que proponía que esto se aprobara y que, bueno, emplazaba a sus compañeros de este cuerpo colegiado a que, bueno, no dudaran en la aprobación de esto, que era parte de la ley. Bueno, finalmente el Consejo Deliberante decidió pasarlo a comisión y seguir discutiendo. Esto generó la reacción de los trabajadores que estaban allí en la barra y que, bueno, hubo tiraron cosas, hubo insultos, y que esto generó obviamente un momento de violencia intenso. Antes del desenlace, que dejó expuesto el déficit político del oficialismo en su conjunto para comprender la coyuntura, ¿no?, de alta conflictividad, un hombre de la oposición, quien asumió el riesgo, lo escuchábamos recién a Damián Contreras con ciertas dudas, ¿no?, en sus palabras, ¿no?, en su discurso, de argumentar las razones de no votar el convenio. Damián Contreras, como presidente del bloque del Frente Renovador, habló y destacó el compromiso asumido por el intendente de firmar y hacer pública su acción tendiente a cumplir la ley 14.656. Walter Correa también hizo lo propio, ¿no? También defendió al intendente Walter Festa, en el sentido de que, bueno, tenía las ideas muy bien puestas, y el máximo representante gremial del sindicato de curtidores, Walter Correa, también el concejal, habló y recordó a Néstor Kirchner como la figura que quería, y bueno, que llevó adelante esta ley. No quiero pecar de hipócrita, decía, quiero que entiendan la situación de los compañeros, quiero que entiendan la posición del intendente, ¿no? Creo que la duda que tienen algunos concejales de este cuerpo está totalmente fuera de la realidad. Esto es lo que decía anteriormente Walter Correa, y pidió en definitiva la unidad, ¿no?, entre los trabajadores municipales y su sindicato, así como al compañero intendente Walter Festa. Luego de los sucesos y que incluso terminaron gritando que había habido una traición, ¿no?, por parte de los funcionarios, ya que se había firmado algo que luego no se cumplió, ¿no?, ya que el proyecto que había enviado Festa había sido, como bien decía Walter Correa, negociado durante varias jornadas. Bueno, no fue aprobado y esto causó profunda indignación a Marcelo Cosme, así como a todos los trabajadores que estaban allí presentes. Lo que ocurre es una cuestión de privilegios gremiales. Marcelo Cosme gritó con todas sus fuerzas que podían eliminarse los artículos 134 y 135 por la ley. Es mucho más que eso. La ley es mucho más que eso. Cuando las sillas dejaron de volar, cuando los cristales rotos yacían en los pisos, cuando ese grupo de trabajadores municipales cruzó la calle Asconapé al grito "devolveremos por más", el sistema de seguridad se activó. Arribaron patrullas, personal de infantería, el secretario de seguridad Duarte y otros funcionarios. Esto fue lo que sucedió. La primera sesión importante en el gobierno de Walter Festa dejó fisuras, heridas abiertas y un conflicto evitable que ya tiene síntomas de descontrol. Una situación muy compleja para el intendente Walter Festa, que en un mismo día sufrió la quema de neumáticos en la reja de entrada al municipio y vidrios rotos y gritos de "volveremos por más", gritos de traición, volaron sillas en el recinto del Consejo Deliberante, todo esto por la homologación de la ley que permite paritarias de los trabajadores municipales. Vamos a escuchar a Walter Correa, que al finalizar la sesión dio declaraciones. Lo que sucedió fue acá, fue a un canal de comunicación que no se produjo, no llegó a término o en término, nada más que eso. Pero la verdad que vuelvo a ratificar lo que dije en el recinto. A ver, yo tengo la posibilidad de ver esto, discutirlo, de sentirlo, y me parece que, no me parece, estoy convencido, si ya ante el intendente, que es el asignatario del convenio, y el secretario general del gremio, se han llegado a un acuerdo donde esto no es poca cosa, no es poca cosa. Hace un año y pico que se viene trabajando y donde podemos que las partes se pongan de acuerdo, me parece, de algunos concejales, básicamente de la oposición, buscarle el pelo al huevo, me parece una locura. ¿Por eso no se trató hoy? Me parece que más que nada por eso, me parece por eso, porque donde se agarran de algunas cuestiones intersindicales o argumentan cuestiones de incomprensión colectiva, y la verdad que me parece que en esto, lo vuelvo a repetir, yo creo y estoy convencido de la buena fe del sindicato municipal y estoy convencido de la buena fe del intendente. En esto Festa me parece que ha dado una señal clara de donde tenemos 135 distritos, de ser uno de los vanguardias en tener en cuenta un convenio moderno, un convenio donde te toca un montón de factores a favor del trabajador municipal, desde la maternidad, la adopción, hasta la capacitación, hasta la mejora de los salarios. Así que me parece que, más que nada, acá no algún sector que no entiende o dice no entender fue el que de alguna forma no quiso, de alguna forma, llevar esto a discusión, al debate. Concejal, hay dos artículos del convenio que lo pude leer hoy, creo que es el 134 y 135, que claramente favorecen al sindicato municipal, pero la ley, la 14.656, establece el 10% de afiliación sobre el total de planta, lo que dejaría fuera a ATE y la asociación sindical. Me parece que está ahí el nudo. Y mirá, en cierta manera lo trató de explicar Contreras. Mirá, en realidad yo la verdad que te agradezco mucho que vos que me puedas hacer esta pregunta, yo te lo agradezco. Y sinceramente me hubiese gustado que algún compañero concejal me lo hubiese hecho. Tanto el artículo que se firmó, el 134 y el 135, que recién lo escuchábamos al secretario. Vos me dijo, saquen esos artículos. No, dijo el compañero, dijo, saquenlo. Igual, de todas maneras, yo en esto lo tengo que defender la posición de los firmantes, tanto el compañero intendente como el compañero secretario general. Esto es plenamente lícito, es la representatividad laboral la tiene el gremio que mayor trabajadores representa. Lamentablemente no tenemos el ejercicio de discutir convenio dentro del ámbito de la municipalidad, entonces por eso es que hay algunas cuestiones que pasan a la duda. Pero después, a ver, vuelvo a repetírtelo, el artículo 134 y 135, es más, hay uno que hace acotación a la 23.551 en el artículo 9, donde es clarísimo que este tipo de aportes, desde los aportes patronales, con estos detalles y esta aplicación de ley y los beneficios sociales, el aporte social, son lentamente lícitos, lo que sí tiene algunos parámetros que están establecidos dentro de estos dos artículos. Y también, para más tranquilidad de todos los compañeros, también tenemos, hay un montón de fallos de la Corte Suprema que corroboran y avalan puntualmente el artículo 134 y el artículo 135. ¿Cómo evalúa Correa el final con lo que acaba de pasar? Mirá, sinceramente, los compañeros vienen de una larga jornada, los compañeros salieron hoy a las 6 de la mañana, me consta, y la verdad que estuvieron todo el día expuesto a alta temperatura en La Plata, y vinieron acá, y la verdad que vinieron con la firme convicción y la firme esperanza de que esto se iba a firmar el día de hoy. ¿Y los incidentes? Y los incidentes, mirá, la verdad que no los justifico, la verdad que no los puedo justificar, pero me parece que fue un día terrible para ellos y de verdad terminaron frustrados. ¿Qué crees que te diga? Bueno, ahí está, perdón, ahí está puesto el acento en el núcleo de la discusión, ¿no? Incluso lo que hay que definir es la discusión entre quiénes, ¿no? Porque ratificaba lo que le decía Rubén, Walter Correa, en relación a Marcelo Cosme, quien decía, bueno, saquen el artículo 134 y 135, si ese es el problema. Si el problema, el artículo 134 y 135, que excluye a los otros sindicatos y que solidifica, digamos, la preeminencia del sindicato de trabajadores, imposibilita la aprobación de la homologación de paritarias para los trabajadores municipales. Marcelo Cosme, el secretario general del sindicato de trabajadores municipales, decía, sáquenlo porque no es de importancia. Bueno, ¿para quién es importante esos artículos, no? ¿Entre quiénes está la discusión de si se lo deja entrar a ATE o no? Bueno, parece que esa discusión es importante, sobre todo para Walter Festa, quien llevó adelante la confección de este proyecto de ordenanza homologando la ley. Llevó adelante el trabajo de coordinación y de reuniones con los diferentes, mejor dicho, con los el único sindicato, ¿no? Con el sindicato de trabajadores municipales para legitimar esta homologación que divide y permite una negociación, algo que es muy tensionante para todos los municipios. Como decíamos, los intendentes se resisten a la implementación de esta ley y Walter Festa no es menos, si bien estaba proponiendo una homologación de la ley, pero que le permite negociar con ventajas y en condiciones favorables, ya que habría un único sindicato que históricamente ha sido un buen negociador, un sindicato que ha siempre cooperado con los ejecutivos, aceptando lo que se les dé y no mucho más, y que la capacidad de protesta, que tal vez en el día de ayer ha sido la acción de protesta más importante que ha tenido el municipio, el sindicato de trabajadores municipales en relación al ejecutivo, el ejecutivo local. Veremos qué es lo que sucede. La necesidad de la aprobación prontamente, mencionaba Walter Correa, de esta homologación, que es importantísima para los trabajadores municipales y sus familias, por supuesto. Los políticos del mundo entero, siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacer del miedo nuestra forma de vida. Putos imbéciles, córreme y diles. se dejaban y yo justificando lo que otros deciden, putos estómagos agradecidos. Siempre trapicheando con los votos para pagaros en vuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio. Vaya jeta, vela tres floja, títeres de Marte, si traes pilas o vienen aparte. Pero tengo una duda que me pone malo, ¿sois de madera o es que vais de palo? Escondidos y entra el calor del sol que más calienta. Cada vez que sacamos la cabeza, mandáis la policía y todo revienta. Cuando la muerte es mejor que la vida, salen las ratas de la alcantarilla. Cuando la desesperación estalla, llega la hora de la venganza. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, estamos cerrando el anteúltimo programa del año, o el último año, el último programa del año. Mañana vamos a hacer programa. Y sí, mañana iría el anuario, ¿no? Tendríamos que seleccionar para el día de mañana lo sucedido a lo largo del año, algo que históricamente hacemos en Recorte Informativo, para tener en cuenta, bueno, las cosas que han estado sucediendo a lo largo del año. Así que mañana será el último programa del año. Tenemos una invitada. ¿Su nombre? Guaira. Guaira. ¿Cómo le va? Bien. Muy bien. ¿Qué nos trajo en el día de hoy? Mafalda. Hoy nos va a leer Mafalda. ¿La primera vez que va a leer al aire? ¿Su primera participación en la radiofonía argentina? Sí. Bueno, escuchamos. ¿Va a leer Mafalda? ¿Va a leer un chiste de Mafalda? Mamá, Mafalda se queda a tomar la leche. Bueno, eso sí, a mí, mamá, no le gusta que uno deje enfriar la leche. Así que cuando nos lleve, no la hagamos esperar más de 2 o 3 muertos. Muy bien. Ahí, Susanita, ¿quiénes son esas? Susanita y Mafalda. ¿Qué están haciendo? Están en la casa de Susanita y quieren que... Y Susanita la invitó a Mafalda a tomar la leche. ¿Pero qué están haciendo? ¿Están sentadas ahí? ¿Qué están haciendo? En un sillón. ¿Y qué miran? Están en la tele. Ah, están mirando la tele, por eso el chiste. Muy bueno, muy bien. Esto es historieta comentada, ¿no? Sí. Porque la gente en sus casas que está escuchando la radio no puede ver las viñetas, los dibujos. Sí. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Muy lindo. Otro día nos puede traer otro chiste, otra historieta, otra de las historietas que usted tiene, o un cuento también, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por su participación en el programa. ¿Quiere decir algo más? No. Bueno. Pero yo tengo otro chiste. Ah, y tiene otro chiste. Bueno, a ver, busque uno más y cerramos con ese. Silvestre. Hola, ¿cómo te llamas? María Alejandra del Pilar Ujarte Laclos. Pobre, ¿te imaginas el tiempo que tendrías en tu vida para decir cosas si te llamaras más corto? Muy bueno. Bueno, Mafalda, ¿este qué número es de Mafalda? Mafalda. Sí. 5. Mafalda 5. Muy bien. Bueno, gracias por... Y está en la playa. Y está en la playa. Con una chica que no sé cómo se llama, así como está acá. Y la otra chica, la otra nena, ¿quién es? Mafalda. Ah, está Mafalda. Muy bien, le contamos a los oyentes. Bueno, gracias por su participación, Guaira, en el programa, en esta sección, en esta columna de historieta. De nada. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana en el último programa del año. Gracias, Guaira. Bueno, gracias a los oyentes por acompañarnos. Hicimos recorte informativo. Gus, Rubén, Cintia, Guaira en el día de hoy, la colaboración de Guaira y quien les habla, Bernardo. Gracias por estar ahí. Chau. Chau. Cada paso en falso es la tentación. Cada día en tu vida una bendición. Y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad. Revolución es como fortalecerse, canalizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución. Es como fortalecerse, canalizando el dolor. Corte informativo en frecuencia común. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.